Dios. Mi presencia estará contigo hasta que maldigas haber nacido, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Voy a reventarte la vida y la existencia de tu familia, porque yo seré tu peor pesadilla, porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día, yo te asustaré, serás penumante eternamente, te asustaré. Tú pasarás las noches en vela, igual que yo seré un alma en pena. Tu condena será, recuerda, sentir el roce de mis cadenas, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Pagarás por tu mala vida, por tus maldades y tus mentiras, porque yo seré tu peor pesadilla, porque yo seré tu peor pesadilla. Yo que te atormentaré de noche y de día, yo te asustaré, serás penumbrante eternamente, te asustaré, porque yo seré tu peor pesadilla. No lo olvides, yo desde el infierno vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Bueno, mi nombre es Alejandro Sokol y lo mejor para la flor del jaque. Adelante, muchachos. Y sí, estamos acá, Lo siento mucho si pensaron que iba a seguir música. No, vinimos. Ay, vinimos, no sé cómo. O sí sabemos cómo. Le agradecemos al pelado y a Remolques Benny. Gracias, o lamentablemente, por ellos, estamos acá haciendo el programa. Si no, ni estábamos. Lo estén escuchando por el blog de Radio Walden, cuando lo escuchen le decimos son las 2 de la tarde. Claro. Llegamos una hora después. Igual a nuestro director dijo, bueno, está bien, ustedes tienen un tropezón, eso no es caída, igual vienen y me hacen el programa. Y le dijimos, Benny, pero mira, capaz que zafaba y no lo hacíamos. No, tanto esfuerzo para que lo hagamos. Pero dice, bueno, chicos, ya está, son las 2 de la tarde, se perdió una horita, así que aquí estamos en este escenario de las voces de día viernes. Sí. Ay, bueno. Sí, venían complicadas las cosas ayer. No se imaginan hoy, amigo. Wow. El pedo me dice, ¿por qué no se queda en su casa y no sale más por lo menos 4 o 5 días y deja de romper los huevos? Y era bueno el tangativo, lo estoy pensando seriamente, operador. A partir de hoy me guardo en mi casa y no salgo más a la calle. No, igual, yo le aconsejaría también. Total, no pierde nada, se va a su casa, se chusmea cómo vienen los planetas, a ver si, que se le acomode un poquito las órbitas y después sale. Ay, qué cosa, vio cuando viene una mal y vienen 15 atrás, cuando vienen todas juntas, no estoy diciendo nada nuevo. No. Cuando viene una, vienen todas, así. Y uno tiene el pecho. A ver, usted discúlpeme, pero siempre pasa eso. No es que tiene un tropezoncito, no, es un Es un terremoto. Claro, le iba a decir un quilombo machazo, pero también es lo mismo. Qué cosa, qué garrón. No, no, terrible. Bueno, vosotros bueno. El último día, el lunes no venimos. Ah, bueno. Avisamos, ya avisamos que el lunes no venimos. Muy bien. Pero eso ya es un problema que ya se sabía con anticipación, problemas de salud, que uno tiene que viajar, etcétera. Entonces no vamos a venir a hacer este escenario de las voces. Bien. Volveremos el martes. Ojalá y un poquito más. Esperemos, qué sé yo, ya no sé nada. Hoy supuestamente tengo que venir a las 13, tengo que ir a las 14. Sí, igual también hay que avisar algo, porque entre esta maraña de cosas que van sucediendo, hoy se presentaban los chicos de... Sí, me quedo para el orto con un montón de gente, seguimos quedando para el orto con gente por culpa nuestra. La gente... No, viene mal, pero bueno. Qué cosa. Les pedimos mil disculpas y muchas gracias igual, porque los chicos de Pitucos Cabrones se iban a presentar hoy mostrándonos algo de su música y además comentándonos la presentación de un libro de poesía. Dado todo esto, como no se pueden presentar hoy, digamos, hablamos con los chicos para que se presenten el jueves. Así que todos aquellos que hoy estaban preparados y con muchas ganas de escucharlo a los chicos de Pitucos Cabrones, Aarón y Sebastián entre ellos, les recomendamos que el jueves se estén atentos, que se van a presentar acá en el programa. Sí, le pedimos mil disculpas a los chicos, estaba todo para que sea hoy, pero bueno, surgieron un montón de inconvenientes en el medio, lo cual lo hizo imposible. O sea, se nos escapó de las manos, muchachos, así que le pedimos disculpas, seguramente estarán acá el próximo jueves. Ay, bueno, ¿cómo anda, pájaro? ¿Cómo le va? Bueno, pájaro. Dice, que no arriesga, no gana. Bueno, pero quiero ganar yo, pájaro, como dice Pla. Ni rebeldes, ni contestatarios, ni nada. Pájaro, el discípulo le salió tan vago que un par de tropezones y lo tienen atrás perder. Ay, pero bueno, sí, paja, no tengo que darle la razón en parte. Muchas cosas, como decíamos ayer, uno viene en su viaje, sí, y se le entrometen. Sí, son sí, cosas sí. Que vienen de afuera y que uno... Hay otras cosas que son consecuencia de acciones de uno. Uh-huh. Y esa uno, como que por más que no le gusten, se tiene que hacer cargo, porque son consecuencia de actos propios de uno que provocaron otra serie de acontecimientos desagradables, pero que fueron producto de una acción propia. Que igual uno por ahí tampoco se arrepiente de esa acción. No me arrepiento ni a palos de la acción. No, ni a palos. Trato de no arrepentirme casi de nada de lo que hago. No me arrepiento de la acción, más allá que no me gusten las consecuencias. Sí. Y como diría, como le ha dicho el pájaro en varias oportunidades. ¿Qué? Si le gusta el durazno, aguántese la pelusa. Ah, y bueno, saludamos a Diego Lata también. Buenas tardes, Dieguito. ¿Cómo no? ¿Cómo anda? Dice, ese es el karma. Algunas se mandaron, jaja. Sí. Y pone Manu. Le pasamos Manu Chau. Muy Dieguito. Bien. Somos buenos. Que le pedimos disculpas porque estaba sonando Pink Floyd y le sonamos el disco. Empezó el programa, así que mil disculpas le pedimos a Diego Lata, que sabemos que le gusta mucho Pink Floyd. Ay, bueno, ahí está. Sí, no sé cuál es mi karma todavía, Dieguito. Lo tengo que averiguar. No sé qué encuentran gracioso. El pájaro manda una risita nada más, jeje. Ja. Ay, si tuviera usted mi pellejo, pájaro. Igual, sea sincero, que si... El pájaro, digamos, estuviera en su pellejo, es ínfimo lo que le está pasando por ahí. Lo que pasa es que hay cuerpitos que resisten más y otros menos. Para mí es mucho, no sé, para el resto. Para mí todo lo que está pasando es demasiado. Estoy agotado, estoy cansado mentalmente, físicamente. No estoy durmiendo. ¿A qué pasa? quejoso que está, pero re quejoso, me van a tener que aguantar así las dos horas. No, cállese, no, disculpe, no, después pero le damos vacaciones, y no venimos sábado, no venimos domingo, no venimos el lunes, capaz que el martes ya venimos en otro estado. Ojalá. Sí, venimos. Si seguimos con vida, venimos. Bueno, ¿usted cómo anda? Yo estaba bien. Suerte que tiene. Claro, por esas casualidades o causalidades de la vida, yo estaba bien. Ajá. O por lo menos hoy vio cuando uno dice, bueno, hoy sí que va a ser un gran día. Por lo menos yo así me lo planteé y sonamos mal. No, yo ya sabía que venía esto de mal en peor. Ayer ya lo sabía. Pero bueno, avise, porque uno se emociona cuando viene así un buen día, bonito, calentito y nada. Nada, lamento decirle que no. Bueno. ¿El ojo blindado no salió ayer? ¿Alguien sabe? No sabemos. Bueno. Bueno, bienvenidos a este escenario de las voces Rengo hoy, con una horita menos. Más allá de todo, estamos contentos de estar acá, seguimos eligiendo estar acá. Estaremos hasta las 4. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Tenemos nuestro blog, es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, saludamos entonces a aquellos que nos escuchan a través del blog, nuestros oyentes en el exilio, ¿cómo andan todos? Muy buenas tardes. Saludamos también a todos los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar. Ya se van a ir actualizando aquellos que están escuchando Radio Walden, algunas cositas que pasaron, que se borró información. La página está trabajando por ustedes. Muy bien. Y por supuesto, todos los que están ahí ahora del otro lado, escuchándonos, como por ejemplo Mariano. Buenas, Mariano. ¿Cómo andan? Nos tiene un consejo. A ver. Para mí, más que nada, porque parece que yo hablo y parece que acá todo el programa está en la misma situación. Soy yo, en realidad. No la quiero incluir a usted. Sí, es una concatenación de hechos bochornosos, pero no hay problema. Nos hacemos eco igual. Bueno, dice Mariano, se tienen que pegar una remojada en una bañera con agua con sal y ruda para sacar toda la mala onda, locos. ¿Usted dice que con eso va, Mariano? Lo voy a probar. La del agua con sal yo ayer probé y anduvo un poquito mejor. Y después con un saumerio anduvo acompañando. Ruda ando escasa. Ajá. La verdad que no tengo cerca, así que probaremos con el agua con sal de nuevo. ¿Se puede probar yo, no usted? No, pero yo por las dudas, porque ya no quiero que se me pegotee más nada. Bueno. Igual usted la remojadita dos o tres días en un... Bueno, claro, una pileta grandota. Sí. Usted seguramente me va a entender, Mariano, si supiera. Las mujeres... ¿no? Bueno, digan que no. No sé qué se escapó ahí, que digan. No, diga que no, que se arrepiente, vamos. No me arrepiento absolutamente ah, bueno, de nada. Entonces, de lo que dice. Aguántese. De nada, de todo lo que estoy haciendo en mi vida, no me arrepiento de nada. Muy bien. Ajo y agua. Ahí está. Pan y cebo. No. No, no, no me arruine el dicho. ¿No sabe qué es eso de ajo y agua? Aguantarse y a joderse. Bueno, bien. Yo digo contigo pan y cebolla. Le damos también las muy buenas tardes y muy bienvenida para Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Buenas, y nos mandaba un mensajito en el cual nos dice: hola chicos, media falta, che. ¿Andan sí, medio para abajo? Medio. No sé si medio, sino del todo, pero más. Se diría más que a los no, altos, no, en realidad. Uh-huh. Pero, qué sé yo, viviendo, uh-huh, o por lo menos tratando. Dice entonces, desde acá, mis mil energías para ustedes. Muchas bueno, gracias. Muchas Yanni. Gracias, Yanni. Son recibidas. Sí. Ya las sentimos las vibraciones desde aquí. Saludos, si andan también escuchando por ahí a la jefa del Ojo Blindado. Bien, muchos besotes para ella. Sí. Bueno. No sé, disculpas también, pide la producción. Ustedes sabrán entender. La producción ya no sabe cómo pedir disculpas, que las pide en público, se las pide todos los días. Ah, tan... No le queda nadie por pedir disculpas. ¿Se tiene una lista? Perdón por los daños colaterales, dice la producción. ¿Por qué no se queda quietito? Me dice la producción. ¿Por qué le da un paso a usted y cae en 800 atrás? Lo que está visto es que al final termina siendo un mentiroso. No le gusta hacer nada solito. No, ha visto conmigo. Claro. Ah, toque, sí, sí. No, usted bien, la hace bien, como dijo una vez, han dicho varios de los oyentes, si se va, llévese a alguien, bueno, usted... vamos todos, sí, sí, sí. Mariano. ¿Qué nos dice? Nos dice, media hora. Ajá. En la salmuera tibia, con ruda y absoluto silencio, le purifican el cuerpo y el alma. Después me cuenta. Voy a intentar, Mariano. Pero tengo que tener una bañera, no tengo bañera, hombre. Bueno, pero aunque sea, digamos, los pies en el fontoncito y que le vaya cayendo agua, no sé. Pelado, ¿cómo anda? Buenas. El pelado nos tiene un consejo también. A ver. Dice, si están muy cargados, sí, vayan de mi vieja, que los acomoda al toque. Madre Margarita. Bueno, vamos a considerarlo. Ahí está. Gracias, pelado, por sí, por su consejo. Por brindarnos esta salida. Sí. A todos nuestros pesares. Lo voy a tener en cuenta, pelado. Uh-huh. Y si no, pedimos la colaboración a todos aquellos que... aquella persona que sepa de alguien que nos haya hecho un pachichi... Cosa que nos limpiemos un poquito porque viene fulera la mano. We all come in from the cold. We come down from the wire. Never bought a one thing. Do a different fire. Sometimes we get burned. The things sometimes we learn. Bien,

¿Qué estamos? Ah, la publicidad. Agradecemos a Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacal, Brad, Grushima, Sherwood, a todos muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces, que irá hasta las 4 o nos vamos antes, no sabemos en absoluto. Si de golpe dejamos estar al aire, porque nos fuimos y no volvimos más. Y volveremos el martes. Bien. Están avisados. Sí. Nuestro director nos mandaba un mensajito que andaba de nuevo por esta onda radial. Le agradecemos y le decimos que ya por lo pronto está todo solucionado. Así que creeríamos que ya está. Pero ante la duda igual nos vamos a comunicar con ustedes si hace falta. Así que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Benny. Sí. Un maestro usted. Irreemplazable. Insustituible. Increíble. Inimputable. Insustituible. Sí. El pájaro ya se arranca. El pájaro se enojó ya. ¿Por qué? Dejen de llorar y arranquen. Estamos, ya arrancamos, pájaro. Es otra faceta del programa. Mariano, ¿qué nos dice? Nos dice: el sufrimiento de hoy es el enemigo del síndrome de la hoja en blanco. Salud, pues, a esos seres que nos desgarran el alma día tras día. Ah, muy bien, Mariano, buenísimo. Igual, no estoy de acuerdo con que duela tanto, pero buenísimo con ese mensaje. Sí, por lo menos que todos esos seres, Mariano, nos sirvan para justamente ese síndrome, combatir ese síndrome de la hoja en blanco. Por lo menos nos van a dar mucho material. Cómo me gusta este programa. No queda muy bien que lo diga uno. Cómo me gusta este programa. Cómo me gusta este programa. Oh. No me dejaron terminar la frase. Si hubieran visto la cara de puse la producción, se muere. ¿Desde cuándo? Irreproducible la cara de la producción cuando dije eso. No me dejaron terminar, digo. A ver. Una característica en especial que me gusta de este programa. ¿Cuál es? Como cada vez que ha pasado esto, en este caso uno, generalmente que viene acá, habla y dice las cosas que dice y hace manifiestos sus sentimientos. Ajá. Pero veo que generalmente pasa que muchas veces aquí en este programa, cada vez que me acuerdo Diego Lata cuando usted andaba con problemas, o cada vez que alguno anduvo con problemas, cómo se solidarizaban todos los oyentes, sí, unos con otros, tirándose buenas energías, dándose consejos. ¿Cómo los queremos a todos? No se dan una idea. El amor es lo único que nos puede salvar en este caos, hermanos y hermanas. Ya lo decía Freud y lo decía Woody Allen. ¿Qué? Solo creer en el amor y en la muerte. No, como una remera boluda, por no ser más escatológico y agresivo. Uh-huh. Que vi por ahí a unos adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, que le he visto puesto una remera, por ejemplo. ¿Qué decía? Que era una pelota de fútbol en la remera, ¿no? Uh-huh. Y decía: el fútbol es todo, el resto son solo detalles. Qué chiquito, qué feo. Qué mediocre. Qué poco todo que tiene. Qué poco de todo, sí. Bueno. A veces los detalles es lo más importante de todo. De ese todo, por lo menos. Uh-huh. Ay, bueno. Y ahora tenemos que arrancar el pájaro. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué hacemos? ¿Tiene una cartita? Ah, sí, tengo una cartita. Y vamos a escuchar el tema de Manu Chao para Dieguito. Bueno. ¿Cómo anda, Dieguito? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Eh? Bueno, lo queremos mucho también. Le mandamos un gran beso desde acá. Con esta música, mira. Qué cachondo. No, la producción me está diciendo. ¿Le manda un besito usted también? Ay, también, entonces le mandamos. No, le mando un beso. No me incluya, yo se lo mandé yo solo. Bueno, por eso, ¿no? Ya como usted le mandó, va a estar lleno de besos, así que le mando un beso grande a Dieguito. Muy bien. El operador también le está tirando un beso, Diego. Sí. Lo quieren todo en esta radio. No sabe cómo tiene el pico el operador de tantos besos que le está mandando. No está. Vamos a leer la carta, porque la producción dice que estamos boludeando porque no tenemos nada para hacer. No, carta tenemos, en serio. Boludeamos porque boludeamos. Sin motivo aparente. Y aparte a veces hemos tenido un informe grande para comentar o cosas así y nos la pasamos boludeando. Exacto. Nuevamente pedimos disculpas si hay alguno que está escuchando y esperaban en encontrarse hoy en este programa los chicos de... Espéreme. De Pitucos Cabrones. De Pitucos Cabrones. Bueno, hubo algunos inconvenientes nuestros. Así que, bueno, los chicos vendrán a este programa, suponemos, el jueves que viene. Uh-huh. Lindo tema este. Strange. Extraño para los que no entienden inglés, le digo. Bueno, tengo una cartita alucinante para leerles. ¿De quién a quién? De uno de los más grandes, sin duda, de las letras. Argentinas y latinoamericanas, me animaría a decir. Un grandísimo poeta, grandísimo filósofo, el primer metafísico de la República Argentina. Qué bueno que está aclarando, porque cada vez me están quedando menos nombres. Porque primero dije Turol, después cuando dijo no, de acá Argentina y Latinoamérica, y empecé a pensar en varios. Y ya ahora ya filósofo, no, me quedan dos. A ver. O su amigo Feynman. No, por favor. O después el otro que es, digamos, quien ha mencionado mucho Borges, que era Macedonio. Exacto, Macedonio Fernández. Muy bien. El primer filósofo auténtico y primer metafísico argentino, según palabras de Jalabrín Ortiz. Bien. Esta es una carta que le manda Macedonio Fernández a Lázaro Riet. Les cuento. ¿Quién es? Contextualizo. Maestro oculto. Estamos hablando de Macedonio. Maestro oculto de sucesivas generaciones de escritores argentinos, el maestro de Borges, entre otros. Macedonio Fernández es uno de los escritores más originales del siglo XX. Su poética del pensar amalgama única entre metafísica, poesía y humorismo, brilló también en su dispersa correspondencia. La primera de estas cartas... Sí, vamos a leer una, no sé si vamos a llegar a leer las dos. Vamos a ver. La primera de estas cartas contesta al crítico Lázaro Riet, seudónimo Enrique Amorim, quien en la fugaz revista Latitud en 1945 escribió un artículo desfavorable sobre la obra de Macedonio Fernández. Malo. La segunda carta, escrita el año siguiente, está dirigida, bueno, al poeta Nicolás Olivari, autor de libros considerables como El gato escaldado, y quien fuera compañero de ruta de Macedonio en la revista Martín Fierro en la década del 20. La que vamos a leer es la que le escribe él al crítico, que hizo una crítica desfavorable a la obra de Macedonio. Digo, a ver si no me suena el nombre de este muchacho. Lázaro Riet. Lázaro Riet. No me suena, no. Lázaro. ¿Y con qué estupete te largas a criticar la obra de Macedonio Fernández? Estos críticos, por favor. Bueno, igual, nosotros por ahí hablamos ¿desde qué lugar? De autores y no tenemos tanto. No, bueno, pero vamos a gustar, no gustar, pero... Ah, bueno, eso es cierto. Podemos, no hace falta ser crítico para criticar a Marcos Aguirre y tantos otros. Estamos hablando de Macedonio, bueno, el primero que me viene. Pero estamos hablando de Macedonio Fernández. Sí, bueno. Uno de los tipos más lúcidos y originales que dio este país a nivel literario. Tal vez Lázaro tenía un ego grandotote. Y envidia, envidia. Puede ser también. Pero fíjense, con la altura. A ver. Que le escribe Macedonio Fernández. Lo deja, mire. Abajo del zapato lo deja. Dice así la carta. Solicitada de agradecimiento a Lázaro Riet. Si mi carrera literaria fuera un éxito, la actitud de usted podría ser o no envidia. Como fracasos no se envidian, seguro estoy de la sinceridad de su juicio. Pero tan justo no es, tan mal no escribo. Quizá no le guste saber que usted me ayuda. Siempre he creído que la simple mención de autor beneficia a este, igual con adjetivaciones adversas que con aprobaciones. Los dos estamos en lo mismo, en cobrar existencia. Yo paso todo el invierno en quitarme el frío y todo el año en quitarme la inexistencia. A ello usted me ayudó, no tanto como para hacerme resucitar, como hicieron conmigo tantas veces Escalabrini Ortiz, Borges, Hidalgo, González Lanuza, Soto, Bernárdez, González Carvalino, Marco Fingerit, Laferrer, Denis Krauss. De Gómez de la Serna no digo que me resucitó, pues hasta puedo decir que me nació. Particularmente Rega Molina inventó un obituario de resucitados e inauguró la sección conmigo, el más muerto y resucitado por año. Me quedé pues sin lo único que hubiera podido darme creencia en un éxito. Me sigue faltando el primer envidioso. Creo muy certera su crítica en cierta parte. Creía saber yo solo dónde estaba mi falla principal. También se puede acertar descubriendo algo bueno en un autor. No hay que especializarse tanto. Creo en su éxito y se lo deseo, en los talentos de crítico, que son dos. También opina que el libro es innecesario. Pero, ¿qué hago yo ahora? ¿O usted no es un crítico necesario? ¿O si lo es, debe darme el remedio? ¿Cómo hago para que no exista si ya está publicado? Ayúdeme usted a financiar su inexistencia de presente. O si no, usted es mal conveniente, pues es antisocial señalar defecto no remediable. La crítica necesaria vale por lo que ilumina y auxilia y hasta reconduce a uno a la autocrítica, en la que somos tan remolones. Agradezco la mención y los saludo. Macedonio Fernández. Alucinante. Impresionante. ¿Con cuánta altura que le responde? Y además es impresionante. Tiene razón, porque cuanto más se lo critica, por ahí, digamos, hay muchos de estos grandes autores, obviamente, no a sus Marcos Aguinis, pero que se los ha criticado y se ha dicho, no, porque tal cosa, tal otra, y más ganas dan de leerlo. ¿Y sí? Precisamente para ver esto de que tanto se le critica. Ajá. Y con esto al final lo termina ayudando y tiene muchísima razón. Tal cual. Lo plantea. Sí, hay algo que por ahí a quien no conoce puede sonarle como una falsa humildad, la de Macedonio, que yo creo que no es así, por el hecho justamente que Macedonio prácticamente publicó casi nada, muy poco, sí. No le gustaba publicar, generalmente se lo compara siempre con Sócrates, porque él dice que hablaba, más que nada era un gran conversador, que no escribía. Y las publicaciones que se hizo casi siempre fueron a pedido. Sí, después bueno, rescató su hijo, rescató claro. Su obra una vez él muerto, o sea que no era tampoco en su momento Macedonio Fernández. Claro. Pero por eso me encantó cuando arranca. O sea, si mi carrera literaria fuera un éxito, sí creería que lo suyo es envidia. Pero como no es un éxito y los fracasos no se envidian, creo que de última es sincera su crítica. Me pareció alucinante cómo arrancó. Bueno, y no, alto elogio le hace a Gómez de la Serna. No digo que me resucitó, dice él, puedo decir que me nació. Decía un par de cosas hermosas Gómez de la Serna. ¿De Macedonio? No, es de la vida. Bueno. Gómez de la Serna era ese que, hablando, mire, hoy que hablábamos del amor y que los queremos a todos los oyentes y esas cosas. Ajá. Gómez de la Serna decía que es la frase que aparece en la película El resultado del amor. Ay, sí. El amor es el deseo de hacer eterno lo efímero. No, una sí. Aparte me encantó. ¿Qué? Cuando supuestamente la crítica le dice que es un libro innecesario. Uh-huh. No, no sé a qué libro de Macedonio se está refiriendo igual, pero no creo que ningún libro de Macedonio sea innecesario. Cuando él le dice, bueno, entonces, ¿qué hago yo ahora? Entonces, si el libro es innecesario, o usted no es un crítico necesario. Claro. ¿No? Porque si estás hablando de un libro innecesario, bueno, sos un crítico necesario. Es lógica pura, me encantó esa respuesta. O si lo es, debe darme el remedio, entonces. Claro. ¿De qué lugar está? No, y además también cuando le dice, bueno, pero si ya está publicado, ¿qué claro. querés que haga? Está bien, vos lo criticás, todo, estamos de acuerdo, parte de eso tenés razón. ¿Y yo qué hago ahora? Sí, me encantó para defenestrar a los críticos, críticos literarios. Con una altura. Impresionante, sí, un libro innecesario. Entonces vos sos un, no sos un crítico necesario, si hablás de un libro innecesario. Sí. No. Bueno. Lo que sé, ¿qué cantidad de autores que menciona Macedonio que no tengo ni idea? No, al único que conozco es a Borges. Y a Calabrini. Y a La Ferrer. Ah, Gregorio La Ferrer, ah, eso, de Seraje. Ahí está, no tenía La Ferrer. Sí, me acuerdo que lo hemos nombrado, pero vio cuando no se lo tiene tan presente por su obra. Sí, a los demás no los conozco: González Lamus, Lanusa, Soto, Bernardes, Hidalgo, González Carvalho, Marco Fingerit. Denis Kraus. No tengo ni idea. ¿A Gómez la Serna? Bueno, sí. Sí, bueno, ese sí porque lo he nombrado en varias oportunidades. Uh-huh. Bueno, ahí está, pájaro. ¿Arrancamos o no arrancamos ya? ¿Vamos bien? ¿O no? Bueno, sí. No avise, porque después nos mandamos una y quedamos más en evidencia. Bueno, de calladito. Diego Lata nos mandaba un mensajito y nos decía: gracias amigos, son bien recibidos los afectos. Y Divo, si necesita ayuda, avíseme. Bueno, muchas gracias Diego, le mando un abrazo. Saludamos también a Alberto. Buenas. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Dice. Nos dice: hola amigos, ¿podrían pasar If Cool Fly de Joe Satriani? Bueno. Como siempre, muy bueno el programa. Un abrazo grande. Bueno, gracias Alberto. Muchísimas gracias. Si le sigue pareciendo bueno, mandó esto de baneo. Fantástico. No, no hay nadie ahora. ¿Están llamando? Ah, estaban llamando a las puertas del cielo. Claro. No, no entendí. Nah, aparte porque sí, digamos, ese muchacho le tenía que hablar a usted directamente y vamos a estar en un problema. Lindo tema este también. Yo le voy a decir muy buen tema. Uh-huh. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la tanda y a la música. Uh-huh. Tanda y volvemos para hacer la última hora. Bueno, sí, la hacemos ahí. Sí, no salimos más porque no salimos más. Es así de fácil y de básico. Bueno. Pero bueno, esperemos, intentaremos, creemos que vamos a estar aquí para hacer la última hora del escenario. Vamos a escuchar dos temitas de Manu Chao para Dieguito Lata. Muy bien, y después va a estar sonando el tema de Satriani para Albert. Exacto, dije. Oh, ¿cómo está? La primavera se nos adelantó de una forma. Sí, vamos a escuchar la primavera que ya se viene, ahí está el calorcito. Sí, bien. Digo, vamos a la música. Las flores.

Acá estamos, volvimos antes. Sí. Cortamos una tanda. Sí. Porque ya nos tenemos que ir. No, todavía no, tenemos un ratito. Bueno, sí, nos vamos a ir un ratito antes. Cualquiera, ¿para qué vinieron? Vienen una hora después, se van 10 minutos antes, 15 minutos antes, bueno. Inclemencias del tiempo. Estamos acá al 462-2124, al 156-70-76-44. Esos son los teléfonos. Sí. Tenemos blogspot, correo electrónico. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ajá. Y nuestro mail es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Ahí está. Ahí se pueden comunicar también con nosotros. Uh-huh. También nos pueden escuchar en www.radiowalden.com.ar, ahí de 13 a 16 también todos los días, nada más que con un día de diferencia. Sí, quiero decir otra palabra en vez de diferencia. Retraso, no sé. También, póngale. Bueno, les recordamos que el lunes no salimos, volvemos el martes por las dudas. Y bueno, nada. Nada. Ah, ¿hacemos algo? Y sí. Hoy es viernes de efemérides, mínimamente. Bueno, si quiere. A ver. Si quiere. Sí. Tengo acá un par de, como esto que solemos hacer, de algunos personajes a los cuales Galeano le escribe un texto en su libro Espejos. Sí. No le escribe este en especial, pero hay un texto interesante. Ah, sí, qué sé yo. Para leerlo, así. Bueno. Porque vio que el 17 de agosto muere San Martín. ¡Wow! Estamos diciendo una fecha patria, qué como raro. Nunca este programa, ¿eh? ¡Wow! Bueno, sí, se muere San Martín. No tengo ni idea, no vamos a hablar de San Martín. Pero. Y entonces. Hay un texto acá de Galeano. Ajá. Interesante para leerlo. Se llama La independencia que no fue. A ver. Así acabaron sus días los héroes de la emancipación latinoamericana. Uh-huh. Fusilados Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Miguel Carrera y Francisco de Morazán. Asesinado Antonio José de Sucre. Ahorcado y descuartizado Tiradentes. Exiliados José Artigas, José de San Martín, Andrés de Santa Cruz y Ramón Betances. Encarcelados Toussaint Louverture y Juan José Castelli. José Martí cayó en batalla. Simón Bolívar murió en soledad. El 10 de agosto de 1809, mientras la ciudad de Quito celebraba la liberación, alguna mano anónima había escrito en un muro: último día del despotismo y primero de lo mismo. 2 años después, Antonio Nariño comprobó en Bogotá: hemos mudado de amos. Bueno, ahí estaba, interesante el texto de Galeano. La verdad que sí. Último día de despotismo, primer día de lo mismo. Está bueno. El pelado que nos pregunta: ¿encontraron el nombre del CD? Nos recolgamos, pelado, de la realidad. Si da, pasen un tema. Bueno, vemos si vamos a pasar uno cuando nos vamos, pelado. ¿Te parece? We'll be right back. Bueno, si no vamos a fijar, pelado, sepa disculpar si no hoy porque estamos enquilombadísimos. Esa es la palabra. Si lo podemos conseguir y se lo pasamos. Si no, le pasamos a algún otro por hoy. Pero prometemos que para el martes cuando volvamos... vamos a haber averiguado. Sí. ¿Qué día? ¿Qué día? Bueno, le cuento. Sí. Que el 21 de agosto moría Trotsky. Lo mataban a Trotsky. Lo mataban a Trotsky, sí. Muy bien. ¿Qué dice? Ah, nos trae un papelito acá a la producción. ¿Qué? Llegó un mensajito de teléfono de Trotsky, desde el más allá. ¿Qué dice? Dice... ¿Cómo es? Ah, perdón por todos los trotskistas, dice. No hay problema, Trotsky. Tanto tiempo te revolcaste en la tumba... ¿Por qué vas a venir a pedir perdón ahora? Es sufrimiento mayor para vos. Sí. Y dice que le va a mandar otro. Que aclara, dice acá, mi amigo Carlitos Mar dice lo mismo. Sí, no, ya están perdonados hace un montonazo. Ah, bueno. Mire, le faltan Lenin y Perón y estamos completos. No, Perón no, ¿qué tiene que ver Perón? Y porque dicen que... esto que hay ahora supuestamente es el peronismo de Perón. Imagínese cómo. Bueno, está bien muerto, déjelo ahí a Perón. No sé qué es peor. Sí, déjelo. Muerto la rabia, ¿no? Muerto el perro sacado de la rabia. Bueno, se moría Trotsky, lo mataban a Trotsky. ¿Iba a leer un textito sobre eso? Sí, bueno. Se llama Fotos, los enemigos del pueblo. Moscú, plaza del Teatro Bolshoi, mayo de 1920. Lenin arenga a los soldados soviéticos que parten a luchar contra el ejército polaco en el frente de Ucrania. Al costado de Lenin, en el podio alzado sobre la multitud, se ve a León Trotsky, el otro orador de esta jornada, y a Lev Kamenev. La foto de Goldstein se convierte en un símbolo universal de la revolución comunista. Pero en pocos años más, Trotsky y Kamenev desaparecen de la foto y de la vida. De la foto los borran los retocadores, que los sustituyen por 5 escalones de madera. Y de la vida los borran los verdugos. ¿Qué dice Mariano? Me dice. A ver. Che, gorila. Lávate la boca antes de hablar del general. Perdón, Mariano, si herí susceptibilidades fascistas. No era mi intención. Pero nunca me simpatizó el despotismo, el autoritarismo y el fascismo. Estoy por la igualdad, por la fraternidad, por la libertad, por la esperanza, por la primavera, por los árboles y las flores, por el amor, Mariano, estoy. Y Perón está tan lejos de todo eso, Mariano. Y los peronistas, bueno, los peronistas no. ¿Cómo será lo lejos que están? Que están lejos de Perón. Y sí. Imagínese. O cerca, algunos, eso es peligroso también. Sí. Son peligrosos, pero tan cerca lo que están lejos. Todos los peronistas son peligrosos, tengan cuidado. Gente mala. ¿Salió el gorila de adentro? Un poquito, pero... Ay, ay, ay, ay. Bueno, bueno, sí. En ese caso ya me parece que se tiene que cuidar de todos, no únicamente de los peronistas, de los trotskistas. Sí, los todo el mundo me quiere matar ahora. Los radicales, los peronistas, los trotskistas. Claro, los socialistas. Los socialistas, sí. Los comunistas, todos se sienten heridos. El que se siente herido que se haga cargo de su heridez. Creíste que yo... Por lo menos diga lastimadura, aunque sea. O sea, lastimadura. Bueno... Bueno, te comprometí por nada, me dice el operador. ¿Qué te importa vos? Yo tengo que andar diciendo. Oh, bueno. Bueno. Tranquilo, muchachos. Está bien, es viernes, están pero... Están esperando los ánimos acá. Sí. Miren que empiezo a hablar de una mujer y sonaron. Sí. Me comprometo con mi vida, Perejil. Las peleas entre el operador y quién les habla. Bueno, no la hagan pública. Bueno. Le leí una malla que leí esta de Trotsky al lado de otro textito que dice... La Inquisición en tiempos de Stalin. A ver... Comunistas, estalinistas como Neruda, por favor, abstenerse de escuchar, sí, este texto. Sí, por favor. Sin ganas de vivir, pensando seriamente. Dice así el texto. Isaac Babel era un escritor prohibido. Él explicaba: es que he inventado un género nuevo, el silencio. En 1939 fue preso. Al año siguiente fue juzgado. El juicio duró 20 minutos. Confesó que había escrito libros en los que su visión pequeño burguesa distorsionaba la realidad revolucionaria. Confesó que había cometido crímenes contra el Estado soviético. Confesó que había hablado con espías extranjeros. Confesó que en sus viajes al exterior había tenido contactos con trotskistas. Confesó que estaba enterado de un complot para asesinar al camarada Stalin y no lo había denunciado. Confesó que se había sentido atraído por los enemigos de la patria. Confesó que era falso todo lo que había confesado. Lo fusilaron en la noche de ese día. Su mujer se enteró 15 años después. Ahí está, ¿les gustó? Impresionante. Buenísimo el texto. Sí. Voy a ser el viento entre los árboles. Voy a ser la brisa que te haga reír. Bueno, saludamos a Poge. Buenas, Poge. Pero no entendí bien el mensaje, Poge. Como que me lo mandó bastante cortado y no logro captarlo. A ver, igual léalo. Sí, a ver lo que entiendo. Dice Lea: el peronismo patas arriba, de L. Matini. No sé. La fogata digital, supongo. Tal vez en la página donde está ese texto. Ajá. Sí, no sé el autor. No. Bueno, entendí que tengo que leer algo, puede ser Epoge, el peronismo pata de arriba. No entendí el nombre del autor y supongo que es en un sitio llamado La Fogata Digital. Uh-huh. Si me equivoqué, me corrige. Igual, hablo de mi propia experiencia, ¿no? Pero hace tiempo ya que dejé de leer sobre estas cuestiones, así. Más, si se quiere, de historia política. Uh-huh. Ya es como que... Va, no me interesa. Ya lo sé y me es suficiente. O sea, por ahí hay gente que le interesa más y le interesa profundizar, uh-huh, digamos. Y está fantástico. Yo como que ya estoy en un punto y digo, nah, prefiero leer buena literatura y antes que ponerme a leer historia política y económica. Pero bueno, mía, estoy hablando de mí. No, que sí que te viene ni mal. No, encontré varios, o sea, textos narrativos que contaban cuestiones históricas. Y eso me, digamos, en ese caso a mí me llamaba más la atención. O sea, contado desde una, supóngale, una historia ficticia. Uh-huh. Cuestiones que estaban relacionadas con lo social político de cada uno de los países, que estaban muy buenas. Y seguramente, yo estoy convencido de que por ahí se aprende más de esa manera. Uh-huh. Va a aprender más de economía o de historia política a través de una buena novela. seguramente. Así que en eso estamos incursionando. Bueno, Mariano, ¿qué nos dice? Nos dice, gracias al general, tengo vacaciones en Mar del Plata y tengo una casa que se cae a pedazos. Ah, lo invito a un asado. Pero traiga su parquet porque a mí ya no me queda. Y no se olvide del centro para que todos los jubilados también puedan ir a Mar del Plata. Sí. Gracias al general. Y el asadito los domingos. Sí. 15 días en Mar de Plata. O Córdoba. O Córdoba. El aguinaldo. La casita. Y a laburar como perro. No, pobre, porque como perro los perros no laburan. A laburar como malditos seres humanos esclavizados y peronistas el resto de sus días del año. Pero hay que agradecerle al general que le dio esos 15 días y la posibilidad de irse a Mar de Plata. Y la posibilidad de tener la casa propia y la posibilidad de tener el aguinaldo. Gracias a Ford, el otro día lo hablamos, ¿te acuerdas? También. Impuso el aguinaldo, dinero porque era bueno, justamente. Vale, pero también impuso. Saquen sus propias deducciones. ¿De qué lado estaban? No sé, cada uno sabrá. Los hombres es su territorio, es su casa y su jardín. Has hecho tu castillo, lame las puertas de tu corazón. Mira tus ojos, roba su brillo, deja su mueca, su aliento de dragón. No sé por qué se la complican tanto. ¿De qué? Eso yo, el otro día lo escuchaba a Pessoa, que vio que arrancó hablando con un día peronista. Ajá. Y que no sé, que vino un extranjero y le dijo que le explique lo que es el peronismo. Y él dijo, uff. Tiene tiempo, sí, me puedo llevar no sé cuánto. Explicarte. Una semana, una cosa así, le no dijo. No sé, o años, no me importa. Tanto lío, no me parece, no es tan complicado. ¿Por qué complejizar algo y buscarle? Peronismo fue, peronismo. Ey, bueno, otro tipo de fascismo, se terminó. Pero, soy muy reduccionista, capaz, pero. El tema es que, suponga, usted tal vez va a México y tiene. O sea, encuentra una persona muy mayor y le están hablando, qué sé yo, de. Ay, no me va a salir ahora justamente. Qué garrón. Los que estuvieron en la Revolución de México. ¿De qué me estaban? ¿De Zapata? ¿De Villa? Eso, de Villa y Zapata. Ajá. Entonces, tal vez, usted le dice, uy, pero cuénteme un poco. Porque usted tal vez le llama la atención, o ese extranjero, porque es algo que no está acostumbrado. Usted puede estar, debe estar ya re harto de escuchar tanto de Perón y tanto del uno y del otro. Sí, capaz. Eso. Ah, porque es poco curioso usted. No soy poco curioso. Sé algunas cosas y ya es suficiente. Bueno, esponja que me dice a mí. A ver. La política la va a sufrir toda su vida, así que no se haga el gil. Yo nunca dije que no vaya a sufrir la política. Digo que no creo en absolutamente nada de toda esa historia política, ni me interesa. Y obviamente que la voy a sufrir. Lo hemos repetido mil veces. La política ya, el hombre en sociedad, el hombre saliendo a la calle y cualquier decisión que tomes en tu vida estás haciendo política. Ahora, creer que política es saber lo que es el peronismo, ser peronista radical, ir a votar una elección y hablar de partido político, bueno, ahí estamos en un error, me parece gravísimo. Me parece. Que la vas a sufrir toda tu vida, quieras o no quieras, vayas a donde vayas. Vivimos en un determinado sistema social con determinadas reglas y listo. Además, pero hay que atacar el problema. Para mí está perdida la raíz de todo esto. Así que peronista, radical, socialista, humanista, el Partido Naranja, eso, me chupan un huevo mientras siga habiendo elecciones y siga este sistema en las relaciones que funcione este sistema. Básico. Lo vamos a sufrir. Pero no pasa por hacerse gil o no hacerse gil. Y el tema es que a veces uno, por ahí, por no hacerse el gil, ha, digamos, chusmeado, leído, se ha interesado. Y de la misma forma uno lo siguen jodiendo y de la misma forma están quienes están allá, entonces, por allá no, acá. Y entonces también ante eso uno por ahí dice, bueno, no, basta. Sí, aparte, bueno, primero tiene que ver con cuestiones de intereses de cada uno. Y conozco gente que le reinteresa toda esta cuestión y profundiza y usted ve que tiene una biblioteca llena de libros de ese tema, digo, bueno, si te interesa, fantástico. A mí con que lea uno ya está. ¿Cuánto más querés profundizar sobre el trotskismo, el peronismo, verdad? Basta, a mí. Por eso digo, son intereses. A mí me cansa, me agota, me basta. ¿Crees que sabes más de política porque te leíste 15 libros sobre el peronismo? Bueno, ponelo, sabes más. No es competencia tampoco. Claro, que nadie está compitiendo con nadie. Si te gusta y te interesa, fantástico. A mí, no. Ya sé lo que fue el peronismo y suficiente. No me interesa profundizar. Ni siquiera. Pero yo a Romero y ya le alcanzó y le hizo. Ah, bueno. Por eso, como que ya me cansó la historia política y económica, para leer prefiero disfrutar y pasarla bien leyendo una buena novela, buena literatura, antes que leer eso. Simplemente un interés mío, sí, ¿eh? Sí, ¿más sí. Que es? Es suyo, es suyo. Ay, ay, ay, ay. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno. Un garrón. ¿Por qué? Porque encima de todo el día tareado, yo le quería hablar de una mujer que estaba muy interesante lo que había hecho y me voy a quedar con las ganas, no vale. De una, bueno, el operador hizo una sola, yo le quisiera hablar de tantas. Bueno. Pero lo de él es catarsis. Yo venía a comentarle una efeméride, venía a narrar la vida más o menos de una mujer bastante interesante, la protagonista de la historia. Y pero no hacer catarsis precisamente. Igual le digo al operator, usted sabe, después de terminar no hay problema, usted cuénteme. Bueno, dice el operador. ¿Qué me dice mi vida eso? Bueno, nos vamos. Bueno. Volveremos el martes, si todo va bien. ¿Quién sabe? Supuestamente el martes este programa estará aquí nuevamente en la Estación del Sur saliendo al aire. Muy bien. Les agradecemos a todos por estar ahí del otro lado, por la paciencia, por el aguante, por la compañía. Sí, muchísimas gracias a todos, que estos días lo disfruten lo más posible y quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros el martes. Exacto. Mariano, que nos dice, che, yo lo leo a Felipe Trompada, que es recopado y además es amigo de Pergolini. Ah, entonces copado seguro. ¿Es amigo de Pergolini? Sí. Asegurado, tipo copado. Pídale el mail a ver si se puede hacer amigo. Y si no, pregúntele si alguna tarde no se quiere venir acá al escenario y nos cuenta un poquito. Exacto. Bueno, nos vamos. Nos despedimos. Che, hasta la próxima, hasta el martes, si todo va bien. Muchas gracias. Que sigan todos bien y bueno, nos estaremos encontrando de nuevo. Exacto. Gracias a todos, che. Hasta la próxima.